cielo que me pinta el corazón, la cadena de gozo y alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que te quiere ver campeón. ¡Acadé! ¡No puedo parar! ¡Acadé! ¡Cada vez te quiero más! ¡Acadé! ¡Acadé! ¡No puedo parar! ¡No me canso de gritar! ¡Se me quedó! Bueno, gente, nosotros continuamos al ser las 10 de la noche con 46 minutos allá en Argentina. Continuamos en el postpartido, lo que dejó Racing 0-1 Vélez Sarsfield, gol de Mauro Zárate a los 20 minutos del primer tiempo. Una desatención de la defensa, más que todo Quilés fue quien erró y erró muy mal. La verdad que erró muy muy mal Quilés al no percatarse nunca que en la posición que estaba mal ubicado iba a habilitar a cualquier jugador que viniera de frente. Y ya después lo que pasó por el centro con Cajáis, para mí más que todo culpa de Cajáis, es el que vuelve, porque por ahí Salgich estaba esperando. Pero bueno, nosotros vamos a esperar la vuelta de nuestros compañeros. Mientras tanto, bueno, les informamos que esta era la fecha 12. Racing sigue sin ganar. Racing sigue en control de la luz hoy con Mostaza, Gusan Ashiro. Hoy con Mostaza y no pudo Racing, Gus. ¿Gus? Ah, sí, okay. Javi, disculpame. Sí. No, te decía que ya la vuelta de con Mostaza y no pudo Racing hoy. Ah, perdona, no. Gus, porque ahí los tengo a los muchachos, así que perdona, ya voy con vos. ¿Estaba Pablo Margolis ahí? Sí, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Pablito? Caliente. Acá, ¿no? Bueno. Sí, bastante. Me imagino, como nosotros, y uno no ve reacción, ¿no? Más allá de todo, más actitud, más allá del entorno, más allá de ganas de parte de alguno de los pibes, de intento, ¿no? Pero bueno, es una nueva derrota. Ante la derrota no hay mucho que decir. Según de Racing en la tabla, se cuesta cada vez más recomponer todo esto, como dije antes. Bueno, y antes de seguir y de hablar acá con algún colega, recién nos informó Diego de prensa, el Tano Ortiz, traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento, fue al sanatorio de Los Arcos, a su estudio, o sea, se va a su domicilio, no es nada lo que tiene, y es 15 de tobillo lo que tiene Javier Fitch, así que esperemos que se recupere pronto, ¿no? No hizo un mal partido. Estamos aquí con un amigo, a ver si seguramente lo vas a reconocer. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Está Javier, pero no, está Gusan Ashiro. Ah, sí, en breve. ¿Qué fue lo que dice hoy Brian Eisenberg? No, no hace falta que lo presente. Bueno, lamentablemente un equipo que se acostumbra a perder, los hinchas también se acostumbran a perder, 2 puntos solamente en 12 fechas. Para destacar solamente el cambio de actitud, me parece que con respecto al último partido con Rafaela de local, en esta ocasión el equipo sí logró meter en su propio arco a Vélez, que si bien le siguió un poco la pelota y no estuvo tan claro en el segundo tiempo, el Fortín hizo un buen partido, pero bueno, Racing no estuvo claro como a lo largo de todo el torneo, que tuvo las jugadas más peligrosas a lo largo de todo el semestre, no las pudo aprovechar Auche, lamentablemente le quedó a Auche, como le podía haber quedado a Vieto, que parece que está jugando al rugby, porque van para arriba, Roger Martínez que tira hasta verde para la primera de Racing, y así podemos hacer uno por uno con todos, para destacar puntos altos del equipo, me gustó la labor de Roleiser, de Gómez, por supuesto, por el carril derecho, y hay que destacar también lo de Isabel Kitsch, que terminó con un 15 del tobillo derecho, una jugada que corta con lo justo a Mauro Zárate, y le tocó bailar con la más fea, porque los delanteros de Vélez son muy potentes, muy rápidos, el primero en el caso de Prato, muy potente, como decía, y Zárate también, que es rápido, así que creo que terminó cumpliendo. Lástima ese la jugada de gol, que no la pude ver la repetición, pero me cuentan que él queda enganchado, así que uno para destacar, dijo, son tres jugadores, y Chino Saja también. Chino Saja, por supuesto, sí, me refería a jugadores de campo, pero Chino la verdad que respondió las tres veces que tuvo que intervenir, y el cambio de actitud, creo que lo de Mostaza se vio, no sé si tanto la mano en el equipo, pero sí esa garra que él impone a sus equipos. Lamentablemente empezó con el pie izquierdo, pero no hay que perder los estrangos tan rápido. Me parece que el próximo partido va a ser clave con el Olimpo, en un equipo que ya está empezando a mirar de reojo, y con la mitad del ojo, del medio ojo también, un poco la tabla de abajo, porque se aproximan los equipos finales. No quiero ni pensarlo eso, pero bueno, 10 días para intentar recomponer varios aspectos, ¿no? Sí, por suerte 10 días en los que seguramente se da una especie de mini pretemporada, algunos días con doble turno para reforzar en lo físico, que también es un punto para mejorar este equipo, pero sobre todo lo mental, me parece que ahí Mostaza va a tener que hacer hincapié. Hoy se vio apenas algo, porque Racing está claro que con fútbol no va a salir adelante, por lo menos por ahora. Hay que ganar el famoso partido como sea, esos tres puntos primeros, y que sean el puntapié inicial para una campaña que ya de por sí es muy mala, va a perder toda la historia, y tratar de que sea un poco mejor, que termine un poco mejor. Gracias, Brian, como siempre. Un abrazo, gracias por mucho. En corazón, ahora. Sí, estamos en vida, corazón. Bueno, complicamos un poco. No competimos. No lo podemos. Hasta luego. Qué grande, saludámelo, no me lo pasaste. Qué egoísta. Ah, bueno. Espera. Qué bonito. Hablaba la mañana con sí, Brian. Hola, Brian, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Y bueno. Sí, tal cual, por simple hecho de puro formalismo, pero a mí en verdad, Brian, que no me gustó para nada Racing, para mí sigue siendo lo mismo, y un poco de actitud, nada más fue lo que vi distinto en Racing, pero el resto lo mismo, para mí igual, y sigo caliente por eso, porque no le veo actitud a los jugadores, Brian. Sí, como te decía, lo único para destacar, un poco más actitud con respecto a los últimos partidos. Recuerdo el encuentro con Rafaela, que Rafa saliendo de 1-0, ni siquiera tiraba pelotas al área, no avanzaba, acotaba en mitad de cancha, un sujeto de centro. Él se dio por lo menos una actitud más ofensiva con respecto a ese partido, con respecto a lo que viene mostrando Racing en los últimos partidos. Está claro que un equipo con 2 puntos no tiene una actitud totalmente ganadora, y no se lo vimos hoy tampoco. Pero para destacar, bueno, obviamente lo negativo en cuanto a la mentalidad, un equipo que se acostumbra a perder, como te decía antes, los hinchas que se acostumbran a perder. Y si bien hay bronca, por lo menos personalmente, hay bronca, y como decía, esa calentura por haber perdido nuevamente, ya te digo, destaco por lo menos lo que sucedió con respecto a partidos anteriores, que fueron muy flojos, pero muy flojos, y con esto por lo menos a un Vélez que fue superior, que sabe tocar, que sabe marchar el partido, pero no pudo agarrar que se hizo superior, pero no tuvo chance de gol fácil, más allá de esa voz de Gaucho y algún embrollo que hubo en el área, pero no más que eso. Entonces este equipo hay que meter mano urgente, y ojalá que en el próximo partido con el Olimpo se dan los cambios, sobre todo en el resultado. Sí, coincido, Brian, ojalá que ya se vea algo distinto. Así que bueno, Brian, te dejamos ahí, muchas gracias, sabemos que estás en corazón, así que te mando un abrazo, Brian, a la distancia. Bueno, un abrazo, buenas noches, y estamos con nosotros. Buenas noches. Ahí pasaba Brian Eisenberg en los micrófonos de Racing Sin Fronteras. Pablo Margolis, ¿algo más que decir? No, esperando que esté Mostaza, ¿no? Debe estar hablando con los jugadores, están todos, ¿no? Están Martín López, Lupina, Nico Montalá, a Villarosa acá a un par de pasos. Vecino, si quieres hablar con alguien, está bien de prensa, y saludamos. ¿A quién, perdón? Bueno, si querés, hablamos con alguna otra colega, Pablo. Sí, sí, Pablo, obviamente, si tenés a alguien ahí, para eso estamos en el móvil en vivo. Pablo, seguimos nosotros en vivo, seguimos hasta las 24 horas, así que estamos con Pablo Margolis desde el cilindro, para que nos cuente ahí si tiene más más colegas para que salga al aire con nosotros, Pablo. Esto es Racing, aquí está Leo Paraíso. ¿Qué pasa con él? Dale. Buenas noches. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier Lepis de Costa Rica te saluda. Hola, el gusto de saludarlos a la distancia, amigos. ¿Cómo le va en un día? Bueno, que es muy difícil decirle cómo anda, ¿no? Cuando en realidad este presente de Racing no nos deja tener alguna que otra satisfacción, ¿no? Estamos lejos de ella, pero ¿cómo están? Leo, bueno, primero un gusto porque es la primera vez que nos encontramos. La otra vez que estuviste acá en el postpartido con nosotros, pues no pude hablar con vos. Y de mi parte un gusto porque sé del medio en el que estás, que trabajas al lado de Dieguito y una persona que ha estado con nosotros, también Diego acá, así que un gusto poder hablar con vos, Leo. Bueno muchachos, muchas gracias, el gusto es mío y lamentablemente Racing no le da satisfacciones, insisto con lo mismo, habrán hecho el análisis de lo que ha sido el partido, muy difícil de revertir esta historia, este presente, tan nefasto para Racing, porque hablar de 2 puntos sobre 36 en juego, la verdad que ya estamos en presencia de la peor campaña en torneos cortos. Veremos cómo sigue esta historia, ha llegado el hombre de la estatua, ha llegado Mostaza Merlo. La actitud sigue siendo la misma, no se han visto grandes cambios, más allá de los nombres, más allá de que ya no está Pellegrini, que ha quedado fuera de los 18, más allá de que ha tomado decisiones importantes en darle su llegada. La realidad es que el panorama sigue siendo el mismo, muchachos. Lamentablemente desde aquí, desde Buenos Aires, les tenemos que hacer ese comentario de que no hay un Racing que vaya evolucionando, de que no hay un Racing donde se vean mejoras futbolísticas, y deberá trabajar mucho Mostaza, deberá trabajar mucho para poder sacar esto adelante. Leo, te habla Gustavo de acá de Los Ángeles, del chatacable.com, ¿cómo estás? Gustavo, un gran abrazo. Decime, lo que vos viste ahí en la gente, lo que buscó la comisión directiva en cuanto al traer a Mostaza, en acallar un poco las fieras y que la presión cambie ya directamente hacia los jugadores, ¿cómo viste a la gente en ese sentido después de la derrota? No, obviamente que, a ver, el fusible son los jugadores hoy, todas las críticas, el blanco principal son los jugadores, ni siquiera son los dirigentes. Acá se ha ido un presidente, se ha ido un vicepresidente, se han ido 4 técnicos, es decir, muchachos, esto es muy concreto, está fallando el plantel, pero si uno tiene que analizar a fondo la situación, desde ya que se ha fallado desde junio, cuando la elección de los jugadores y los refuerzos que han llegado, la verdad que ha estado lejos de las expectativas que por ahí se había generado. Gran responsabilidad de culpa tiene, si uno tiene que hablar de entrenadores, directamente hay que nombrar, señores, a Luis Subeldía. Lo que ha exigido Subeldía se lo ha traído al mercado de pases, lejos estuvieron de cumplir con las expectativas, insisto, la llegada de Regueiro, se ha pagado una fortuna para contratar a un jugador que no era tenido en cuenta en Lanús y que venía con graves problemas familiares, ni siquiera se ha contemplado esa situación. Hoy Regueiro ha jugado, digo hoy en este presente, quiero decir, ha jugado pocos minutos, no ha tenido continuidad, es muy difícil analizar su momento futbolístico, porque está claro de que desde qué punto se puede analizar a un jugador que ha perdido a su hermana por un suicidio hace poco tiempo atrás. Y como esta situación, hay muchas más, donde no se ha analizado a fondo a un plantel que exigía refuerzos de otras características, y que él lo está padeciendo, y por eso digo, gran responsabilidad tiene Luis Subeldía a la hora de exigir como dos refuerzos top a Regueiro, a Viola. Hoy Racing padece esta situación. Yo les digo, muchachos, a los dos y a todos los que están escuchando en este momento la radio, de que se sale de esto, de la única manera que se sale de esto es no equivocándose, no fallando lo que va a ser el próximo mercado de pases. Racing debe, tiene la obligación de pensar en diciembre, de pensar en enero, porque hoy el margen del promedio es amplio, sí, te permite cierta tranquilidad, pero se va achicando cada vez más. Este es un equipo que ya no es que no le gana a nadie, en esta frase repetida, esta frase hecha que existe en el fútbol argentino, sino que es un equipo que directamente pierde con todos. Por eso les digo, dos refuerzos importantes para el próximo mercado de pases, si la situación va a ser realmente muy complicada. Ahí la del estribo, Leo, ¿cómo está la cuestión de Reguero? ¿Va en camino la rescisión o será una licencia o el jugador ya se va a quedar directamente a recuperarse dentro del club? Muchachos, está por hablar Merlo, si quieren lo empezamos a escuchar. Dale. Dale, Leo. Bueno, creo que a mí el equipo me gustó, tenemos que mejorar, me gustó la actitud y bueno, esta semana vamos a trabajar más, el equipo me gustó la actitud y bueno, sé que tenemos que mejorar, pero me gustó mucho la actitud de los jugadores. Y jugamos con el equipo, bueno, con el equipo de la gente, me imagino que te habrá gustado el segundo tiempo del equipo, lo fueron a buscar, presionaron, se llegaron a algunas situaciones de gol. No, a mí me gustó, porque 20 minutos no se puede ver. Pasa que con el equipo que está armado y que juega bien, pero a mí me gustó también los 20 minutos del equipo. Más allá de lo futbolístico y del resultado y de todo el análisis que habrás hecho, te quedas con la actitud, eso. No, me quedo con el equipo jugó bien, que tuvo haciendo de gol para jugar una opción de gol, que no la pudimos concretar, y bueno, vamos a terminar el rival. Pero yo consigo este cuadrito que tiene que mejorar para hablar con lo que mejora, bueno, con trabajo lo mejora, si no tiene que seguir trabajando lo mejora, que no necesita mentira para trabajar. Bueno, marcaste la seguridad justamente que hay que trabajar. Hoy, más allá de la actitud, ¿no tiene una idea clara de lo que quiere? ¿Qué es lo que más vas a tener que trabajar? Yo creo que, aquí es diferente. El lunes, los jugadores venían del domingo con los grados. El martes, a las 46 se perdía. Yo hice todo 40 minutos el miércoles y después hice que era táctico. ¿Qué te ha dicho que se ha dado una intención para trabajar con el centro? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Yo para ayudar, si los jugadores tienen que comprender el dolor de los jugadores, claro, que no están en el problema. Esto que está en el sentido, en Deporte de Venezuela, marcas y te escucho varias veces decir que tiene que mejorar. El equipo tiene que mejorar y se puede haber empatado partido, tranquilamente se va a haber empatado. La primera vez que viene es la primera jugada que se crea por una medio accidente de la jugada que se hicieron los partidos de cinco centrales. Cuando fue el cambio de Ortiz, bueno, ahí vino una jugada media rara, media accidental, bueno, y él se tiene que mover la entera, se me importó, bueno, ahí vino uno, pero el equipo de a mí, ¿qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron? Pero el equipo de ahí va a mí, ahí está, Pregunta si le faltan 9 a los Buenas noches, gracias. Estamos en vivo para Rosas y Centeno. Quedan 10 días de acá el próximo partido. ¿Tenés pensado, se está hablando de una mini pretemporada, de trabajar, tenés pensado, hay algo listo? Voy a trabajar acá en la Avenida, algún día, seguramente algún día hacer el turno, un día, no sé lo que diría. Voy a ir, jugar el domingo con el cliente y viene a trabajar. Y ahora están trabajando lo que no jugaron. No sé, de 9, de que no tenía, de 9. De 7, 7 días. Aparte, ahora no podía ser este momento de campeón con la mini temporada. Sí, sí, no sé. Ahora un director de seguro, no sé, todavía es un nuevo. Pero uno seguro. Yo tengo que meterle a los jugadores, tengo que jugar a los jugadores. Primero jugar a la oportunidad que tiene que hacer. Después controlar el difícil, que tiene. Tiene jugando juntos 4-5 años, tiene jugando juntos, jugador de categoría, un entrenador de categoría. Bueno, se trata de momento de ver ese tiempo. Y es un equipo, uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Ese tiempo. Es uno de los mejores equipos. Así que, bueno, jugaron, tuvieron personalidad, tuvieron la pelota, tuvieron jugadores en el escondido, tuvieron la pelota, jugaron, bueno. Como todo partido, que salen cosas muy buenas, cosas regulares, pero no te conformes al equipo con la actitud. Y vamos a ver el mundo con el mundo. Nosotros acá, que ya no estamos en vivo para todo el Racing. ¿Cuánto impacta en el vestuario de esta nueva derrota, esta sexta consecutiva, con todo lo que se generaba el club? A ver, desde el punto que perdimos, yo tengo que dejarlo. Tengo que dejar lo positivo es lo que dejó el equipo de campo. La actitud, la rara, el juego, tengo yo de Europa para matarlo. A ver, ¿quién tiene la función de querer agarrar sin miedo a agarrar? Estoy ganando tanto, ¿quién la tiene? Y acá la pregunta está esta falta de gol o estar tan errático de los delanteros de Racing. ¿Qué orgullo? No, lo importante es la situación. La crisis se debe irse más bien a ahora te voy a pedir atención a esa pregunta a ustedes. Lo importante es que la situación, ¿está? Todo dentro, todo tranquilo. No están saliendo cosas. ¿Qué le decís a los juveniles para que no se bajonen? Te lo pregunto sobre todo porque lo tiraron mucho después de cuando salió. ¿Qué te decía de la tira eso? Dale con los jugadores, privado, volví con ellos. Todo el primer partido. Es privado, igual, que yo estoy de presidente. Fue una fuerte, me pareció, por lo menos a mí, que hubo penal. Contra mí en el segundo tiempo. No sé cómo la viste, si hay que algo con él, si te dijo algo. Sí, me dijo que no voy a ver, no, nada. Pregúntame a él. Pregúntame. Yo no voy a ver. No. Bueno, ¿qué quiero ver? ¿Listo? Estás hablando con Federico para Racing, estamos en vivo. ¿Cómo se recuerda con la gente de Racing? ¿Cómo se recuerda con la gente de Racing? Sí, bueno, para mí fue muy emocionante, ¿viste? El recibimiento fue. Pero va a quedar grabado en la Argentina. Como lo pasaban. Yo creo que no pudimos ganar. Bueno, pues, gracias. Y por qué vuelve a entrenar el día lunes bueno. Por la mañana con esto. Bueno, Juan Luz, ¿se escuchó bien la conferencia? Sí, Pablito, se escuchó joya. Muy, muy bien. Buenísimo. 100% mostaza, 100% mostaza. Consultó sobre el tema de la situación de gol y ahí le fueron diciendo dos de auto, una de uno, una de otro. Y bueno, es como que menos que íbamos a ser campeones, en este momento se transformó, no tengo duda que lo sacamos adelante. Así que se transformó la frase por este momento especial de Racing, ¿no? Ojalá, Pablo, ojalá que sea un nuevo comienzo, ojalá que sea un nuevo respiro para Racing, ojalá que sea una nueva ilusión, pero una ilusión que dé frutos, una ilusión que no se quede ahí a la expectativa, una ilusión que muere en un tiempo, esa ilusión que es con la que vive el hincha de Racing, esa ilusión que tenemos siempre y esa ilusión que nos matan los mismos jugadores, los mismos dirigentes y los mismos cuerpos técnicos. Ojalá que sea la ilusión que lleve a este Racing a levantarse y que en 3 fechas sea un Racing distinto, que uno diga, ok, este era el Racing que quería ver, este es el Racing que yo necesito, este es el Racing que me puede cambiar anímicamente los fines de semana. Bueno, así que entonces, Pablo, seguimos expectantes a lo que pueda hacer Mostaza Merlo. Tendrá ahora algunos días para trabajar. Ya dijo que no habrá mini pretemporada, que va a trabajar en Avellaneda, que algún día o algunos días va a trabajar doble turno y que va a seguir alistando al equipo para prepararlo para lo que viene, ¿no? Para estos últimos 6 partidos, Pablo, que van a ser decisivos en Racing. Exactamente. Si quiere empezar bien el otro torneo, si Racing quiere empezar a sumar y volver a la tranquilidad para arrancar el próximo torneo. De lo contrario, arrancaría el torneo muy, muy complicado, Pablo, el siguiente torneo que le tocaría arrancar a Racing. Sí, sí, obviamente uno empieza a ver que los de abajo suman y cuando se da eso es preocupante, más allá que todavía hay un poquito de aire, ¿no? Pero pues cuando le tocó a River, uno veía cómo el resto de los equipos ganaba y River descendía, cuando le tocó a los vecinos pasó lo mismo, ¿no? Parecía como visitado, pero de abajo sumaban y sumaban y cómo ambos equipos iban perdiendo puntos, iban perdiendo cada vez más y cada vez más lo veía hacia abajo. En este momento, más allá de esos 2 puntos, uno ve que se va achicando esa brecha, que en algún momento fueron muchos puntos y ahí perdiendo un partido atrás de otro, obviamente terminamos viendo ahora sí, como dijo Brian, de reojo y no tan de reojo por el tema de los promedios, ¿no? Sí, porque es muy difícil, Pablo, por eso ahora hay que vivir con eso. Expectantes, Pablo, hay que estar expectantes. Ya nos pasó una vez, ya lo vivimos en 2008 nuevamente, el estar pendiente de esos promedios, así que no es lo que queremos para Racing, ¿no? Algo positivo, Pablo, que salió en Mostaza, que dio la cara y que dijo que el lunes van a entrenar de vuelta. Acá no hay tiempo para perder, acá no hay tiempo para los jugadores para que descansen. Si están mal, tienen que trabajar, Pablo. Y sí, obviamente en esta situación, si me preguntaste a mí, yo hubiera dicho y que entrenen mañana, ahora mismo, si es doble turno, si no es mañana, que sea pasado, pero obviamente me parece que tiene un momento para descansar, en mi pensamiento, ¿no? Es un momento complicado donde cuanto más se labure me parece mejor. Ya me quedé claro acá de prensa. Un saludo acá a toda la gente de prensa, como siempre, por la atención. Y hasta Javier Andrés, a quien saludamos también. Y nos vemos. Un abrazo grande, tanto de Fabián como de Diego, Fabi, para vos, para Luz. Qué grande. Salúdamelos ahí. Mandar el saludo a Fabi, con quien estoy hablando temprano a la mañana. Ahí lo estuve molestando. Apenas iba a empezar a trabajar yo, iba a arrancar a las 6 de la mañana. Así que a las 9 ya estaba molestando yo a Fabi. Así que mandarle un abrazo grande, pobreto. Ahí le mandé. Y tiene más de la estatua de Merlo. Recién estuvimos frente a Mostaza. Ahora estamos en el Conde de la Fama, donde está la estatua de Merlo, donde está Tito Pizzuti, donde está Cereza, donde está los cuadros de tantas figuras. Ahí estamos viendo Coco Basile, Perfumo, Rubén Paz, Gustavito Costa, Chango Cárdenas. Acá está el amigo, a ver, martes 21 horas, por Racing Senior, en Villa Mota. Me va a saludar a alguien, un segundito, Javi. Adelante, por favor. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, ¿qué hablamos? Bien, sí. Ah, Angelito. Hola, Ángel, de Racing me pasó inexplicable. ¿Cómo andás, Angelito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y acá, acá otra derrota más en la historia. Otra derrota más, ahí tirando, no sé si vamos a ver cómo salimos de esta. Angelito, hoy con respecto a los otros partidos, ¿le viste algo distinto a Racing? Se habla un poco de actitud. Para mí, más de lo mismo, pero... El equipo fue un poco más, se puso un poco más de actitud. Jugó mucho mejor que la previa en la carrera. La verdad que me gustó mucho como jugó la de Casal, como jugó, como me gustó también como jugó bien Corbalán. El Rosito también jugó bien, así que un par de muchachos que anduvieron, que por lo menos a mí me gustaron como anduvo. Sí, algo por ahí se vio, Angelito, pero bueno, habrá que esperar ahora que trabaje ya Merlo con más tiempo, a ver que si puede lograr algo, no, a ver si puede lograr algo, a ver si cambia un poco este Racing. Te mando un abrazo, Angelito, siempre es un gusto hablar con vos. Igualmente, es un placer charlar contigo y lo estaremos viendo. Bueno, Angelito, muchísimas gracias, un abrazo. Ahí pasaba Angelito. Abrazo grande. Pasaba Angelito de Racing, una pasión inexplicable, así que Pablo Margolis. Esperamos, un Angelito. Pablo Pina acá también, está acá al lado nuestro, como siempre, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Lupina, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Se te puede decir bien? Y bueno, al menos tranquilo, digamos. Por formalismo te digo bien, ¿y vos? Bien, mira, yo me estaba sacando, le voy a hacer una consulta, a ver si ustedes vieron lo mismo que yo. Es un medio cambio de actitud por parte de los jugadores, aunque bueno, finalmente perdimos, ¿no? Para mí no, muy poco para mí, pero Racing más de lo mismo. Claro, me quedo... leve es mínimo, pero algo, entre lo que, por ejemplo, se destacaría, no sé, en la evolución de Corbalán, por ejemplo, que ha tenido muy bajo rendimiento, pero hoy por lo menos puso la patita, digamos. Sí. Gómez y Oleiza también. Sí, por ahí, nada más. Pero hay otros que se tiran para atrás solos. De Paul, Cajáis, Vieto, Villar. Te estoy diciendo cuatro. Sí, totalmente. Yo comparto lo mismo que vos y también creo que el hecho de que nos conviertan a ellos como... que les juegan contra también, ¿no? Es algo que tendrían que empezar a manejar bien, porque si van a estar así cada vez que se convierte en un gol y no poder revertir la situación, encaminados tienen que tener más y malos. Más malos que estamos teniendo hasta ahora. Claro. Lupina, ahora te yo te quiero preguntar, ¿crees que sería bueno un poco de banco para De Paul y para Vieto? Porque para mi percepción, a lo que entiendo, sí sería bueno que estén en el banco algunos partidos para ver con qué actitud vuelven ambos jugadores. Yo comparto lo mismo que vos decís. Creo que ambos necesitan un poco de banco. Pero justamente lo hablaba con Ariel Villota hace un rato, ¿no? Que también tenemos que ver a quién pondríamos en el lugar de ellos. Porque ahora se nos cuenta con mucho recambio. Uno puede ser Valentín Viera, por ejemplo, pero en este caso ni siquiera fue convocado porque sigue lesionado. Sí, pero bueno, igual arriba está... Igualmente comparto lo que vos decís, pero que ambos tienen miedo y merecen ir, aunque sea una o dos veces al banco, pero no como dice en su momento Raeli, que puso a ambos y después en el segundo tiempo los puso porque las papas quemaban. Claro, coincido completamente. Por eso digo, a lo que entiendo en mi percepción, sería bueno que vayan al banco... no el resto del torneo, pero sí al menos uno o dos partidos para que ellos tengan una percepción distinta del presente de Racing y puedan volver a ser lo que son, como los conocimos o como los queremos en el equipo. Totalmente, comparto lo que vos decís, pero la verdad muy identificado con lo que decís, porque pienso lo mismo que vos. Creo que necesitaría ir al banco un poco para sentir un poco el hambre de lo que necesitaría para ellos jugar. porque en realidad supuesto que la ganaban por lo que hacían dentro del campo de juego, esa es la realidad, por lo, no solo por lo que hacían en inferiores, sino porque cuando debutaron en primera división vendieron bien los juveniles. Sí, sí, sí, coincido, yo me acuerdo, o sea, tal cual me acuerdo el momento cuando llegaron al equipo y cuando comenzaron a jugar, se veía que uno decía, bueno, son chicos, pero tienen esa postura, ¿no? Para estar en Racing, para estar ahí. Me acuerdo la noche de Vieto, aquellos tres goles imparables, luego de Paul, en un muy buen arranque. Pero ahora, como te digo, se tiran solos para atrás y hay que hacer algo con ellos. Sí, totalmente. Creo que de eso depende, ¿no? Claramente, de los juveniles. Tampoco digo de que me considero que lo hagan a propósito. Creo que están pasando por un momento deportivo muy malo y, qué sé yo, capaz que, no digo que esa sea una de las causas, pero la fama les llegó muy de golpe y quizás que ellos no lo pueden manejar. Bueno, pero habrá que esperar, ¿no? Con la semana, con el trabajo de la semana, habrá que esperar a ver cómo encaran ya el partido del próximo lunes. Lupina, antes de despedirte, te pregunto, ¿algún balance que dejó los juegos de esta mañana en inferiores? ¿Sabes algo? Sí, mira, la verdad que fue un balance bastante malo para la Academia, que solamente logró 3 puntos de 18 juegos ante Boca. Igualmente lo hablábamos también hace rato, Boca tiene muy buenas inferiores y eso no quiere decir que los jugadores de Racing no sean buenos, sino que ya desde la antesala se sabía de que se iban a enfrentar ante un equipo difícil. Lo malo es que hubo bastantes partidos que se perdieron por 4 goles, así que bueno, esperemos que los juveniles se puedan recuperar la próxima fecha, que justamente se jugó hoy viernes y no se jugó ayer. Perdón, no te juego mañana, para que los chicos puedan viajar a sus casas y disfrutar el día de la madre con su familia. Sí, más vale, al menos van a poder disfrutar, los que viven lejos van a poder viajar y disfrutar con sus familias. Como ya lo decís bien, una lástima, Lupina, porque se arrancó con el pie izquierdo, como se dice popularmente. Boca arrancó goleando a la séptima, 4-0, y después de ahí vino toda la catástrofe entonces. Pero bueno, Lupina, te agradezco. La única que ganó fue la quinta. Ah, bueno. Así que, bueno, Lupina, de mi parte, agradecidísimo poder compartir con vos este espacio un ratito ahí, y te manda saludos Gus Hanashiro de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, chicos. Les mando un beso a todos. Beso, Lupina, abrazo grande y nos vamos hablando. Bueno, la gran Lupina, como siempre. Una genia, ¿cómo? Una genia, Lupina. Una genia, Lupina. La verdad, el anuncio de siempre, ¿no? El poder sacar al aire a Brian Eisenberg, como antes, con Leo Paradiso. Angelito, de verdad, es una pasión explicable. Ahora Lupina, que también está en Corazón Académico, en varios medios. Es una sucesión de lo mismo, ¿no? El orgullo de hacer la transmisión, de poder transmitir lo que es la Academia, de poder transmitir el partido, de hacer la previa, el post partido con los colegas, con la opinión de todos, con la conferencia. Pero falta que sean resultados, y eso es lo que una espera, que de una vez por todas todos resaltamos la actitud, que es lo mínimo que uno le pide al equipo. Pasa que uno lo resalta hoy porque hubo muchos partidos que no se notó para nada, ¿no? Entonces, mismo Mostaza, lo primero que dijo 2-3 veces fue la palabra actitud, ¿no? Así que acá lo tengo a Tincho Casual también, que pasa con él. Otro amigo de la casa. Javi. Tincho, querido, ¿cómo estás? Acá, siendo ¿no? de playón, del cilindro, este gran partido, con las palabras de Mostaza Merlo, que a pesar de que nunca dejarán el título, como mencionaba Pablo, acá la actitud resonó varias veces, marca algo, hoy la actitud, como charlamos hace un rato con Pablo, algo que debería haber siempre, pero no la vida. Y eso me parece que fue un poco el quiebre y la diferencia de los otros partidos. Sí. Tincho, pero te decía, poquito de mi parte, lo que miré, muy poquita actitud, pero por algo se arranca, ¿no? a mí me pareció que también mismo, como decía en conferencia de prensa Mostaza, los primeros 20 minutos Racing fue para adelante, Racing buscó situaciones, contra un Vélez seriamente complicado, que tiene mucho la pelota. Lo que se vio después en el, después del gol, hubo nervios, situaciones que se fueron viviendo parecidas a lo que fueron los partidos anteriores del torneo. Y en un tiempo sí, un equipo que con un Vélez muy peligroso contragolpe, intentó a su manera, nuestra forma de ver, con actitud, a base de empuje, y a buscar el arco, tuvo sus situaciones, no las aprovechó para variar, Aucho defendiendo mal, Vieto mal, suponiendo mal, pero hubo un cambio, hubo situaciones y se intentó. No basta con eso, obviamente. Habrá que esperar la semana, cómo viene Tincho, cómo pueda trabajar Mostaza ya más comprometido con el grupo, ya conociéndose más, los jugadores que no lo tenían o que no tenían una idea de cómo trabajaba Mostaza, y ahora van a tener un poco más de confianza para trabajar, y Mostaza saber cómo llevarlos, y dijo que va a trabajar algún día un doble turno. Sí, Javi dijo que iba a ser un doble turno seguro y tal vez dos. También exponía en la conferencia de prensa el hecho de que, como vos mencionás, tuvo poco día de trabajo, muy pocos minutos, todos sus entrenamientos fueron regenerativos, o sea, hubo una falta de trabajo importante. Ahora va a terminar de conocer mejor a los jugadores, va a poder plasmar lo que él quiere para el equipo, y también hay que tener en cuenta que va a poder volver a Valentín Viola al once inicial. Probablemente ahí lo dejó entrever, lo hablaba recién, Tincho lo hablaba con Lupina, le decía que debería de buscar un poco, sentar a Vieto y a De Paul y buscar las alternativas para que ellos puedan mirar el presente de Racing de otra forma, Tincho. Sí, la verdad que sí, Javi, y algo que también es una opinión personal, me parece que el equipo está precisando en nueve área, puede ser tanto Roger Martínez o Juan Dineno, Racing necesita una referencia en el cual basar sus ataques. Yo creo que también pierde mucho al tener a Urieto, mismo puede ser Auche en otro momento, saliendo tanto del área y nunca ingresando. Justamente en este momento de flasheo está de Roger Martínez, un jugador que podría tranquilamente estar. Bueno, puede ser alguno de esos jugadores, Tincho, que tanto buscamos, y estaban ahí, estaban ahí en el club, así que muchas otras veces se ha visto Martín en otros equipos, en otras latitudes, que se busca y se paga por algunos jugadores y al final la solución estaba ahí nomás dentro del mismo club, dentro del mismo plantel, Tincho. Sí, la verdad que sí, Javi, coincido con lo que decís. Por eso, ahora habrá que esperar lo que se pueda trabajar en la semana y ver si el equipo de Mostaza puede levantar cabeza, le da su primer triunfo a Maya Blanca, tiene varios días por delante, confiamos en que así va a ser. Siempre da esperanza ver a Mostaza del banco, da esperanza ver que los jugadores reaccionaron bien ante su llegada, fueron para adelante. Ahora, bueno, la pelotita, como yo mencionaba antes, tiene que entrar dentro de ese rectángulo. Esperemos que se dé el lunes. Ojalá, Tincho, que a partir del lunes los jugadores, como te digo, ya con otra perspectiva de lo que es Mostaza y demás, arranquen con más confianza. Tincho, ahora te paso con Guja Nashiro, que tiene algo para decirte. Martín, de mi parte, un abrazo, Tincho, y gracias. Dale, abrazo grande, Javi. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va, Gus? A ver, Roger Martínez, necesitamos un medio de área, no hay ninguna duda, pero Roger Martínez tiene 4 o 5 partidos que no muestra nada. Es cierto, Gus, que no tiene nada. Pero me parece que Racing precisa una referencia de área. Sí, pero una referencia de área, yo te pongo un poste y es lo mismo. ¿A qué necesitamos? Por lo menos... En el sentido de que no me refiero. En este momento Racing tenía alguien que llegaba al área siempre, que era de Sol y que era Zuculini. Bruno en Zuculini está en un bajo nivel en este momento, y así como Vieto pueden ponerlo como único punta, puede en este momento otro momento ser Viola, ser Auche, las situaciones no se le generan. Entonces, yo no creo, como decís vos, que hay... al poner un 9 que va a garantizar todas las situaciones, pero sí pivotear, sí saber que alguien va a estar en el área molestando, saber que los centrales se lo van a llevar. Vieto, no puede ser el caso de Vieto, Viola, Wauche salen del área, se llevan a los defensores, pero nadie entra. Entonces estamos en una paradoja importante. Sí, interesante esa manera de verlo. No entra nadie porque estamos priorizando mantener el arco en cero, el nuestro. Por eso nadie sube. y pisa el área como lo hace Suculini. Ese es el, claro, ese es, pero es una cuestión, claro, de esquema, es una cuestión, es cuestión de esquema, cierto, pero también lo planteo pensando en un partido que puede arrancar perdiendo como pasó hoy con Racing. Este esquema tiene que variar y tuvo que hacer la marcha, así como tuvo que hacer la marcha, va a tener que, como pasa, adaptarse a distintos partidos y a distintos esquemas. Sí, no, no, sin ninguna duda es eso, pero acá el problema es que no podemos mantener el arco en cero. Hoy era un partido para salir 0-0 y estamos todos festejando. Nos embocan un gol por una desatención, y que para mí, en parte, sí tuvo algo que ver la salida de Ortiz, porque ahí era la voz de mando de coincido. Salimos, porque... salimos, y Quiles te quedó como la maceta que tengo acá yo en el descanso de la escalera de mi casa. Entonces, claro, pegado ahí. En la cancha se vio con mucha claridad como el equipo no estaba todavía acomodado lo que fuera salir Ortiz. Cajal recién estaba, bueno, sí, Salgillo estaba pasando a jugar de dos, cuando estuvo jugando el sexto en el comienzo. Fíjate, después durante el partido Salgillo estuvo muy sólido. Pero esos minutos de confusión hicieron que esta jugada termine siendo ese mamarracho que terminó de gol. Bueno, ahí tenés el caso de poner un chico de 20, 21 años de último hombre. Puede pasar eso. Ahora, a lo que yo voy es, el equipo, después de eso, en el primer tiempo, cuando todavía un partido normal, priorizó que no eran goles. Y eso creo que fue, y después, bueno, se come el gol, porque una desatención de un chico que no jugó nunca, prácticamente, jugó 5 minutos, ¿no? Sí, eso es cierto, Gus. Claramente Mostaza en esta semana va a trabajar en ese aspecto defensivo, pero así como te mencionaba yo, con respecto a lo que es la ofensiva, tuvo que hacer la marcha, cambiar, porque le rompieron lo que sea su esquema principal, inicial, que era mantener la base en cero. Al tener que romper ahora él el esquema del otro, de Vélez, el tener que cambiar los roles cuando Racing pensaba jugar contragolpe, tiene que estar planteado también la situación que puede darse, el hecho de incluir otro delantero, el hecho de tener que tener la pelota ante un Depol que le va a hacer muy bien jugar a visitante, claramente jugar en el cilindro no lo que le comía el día de Racing. Entonces son situaciones que pueden dar, pero sí, en la semana Buenos Aires lo va a priorizar lo que es el orden defensivo. Ahora va a probar lo que va a ser su defensa titular, digamos, porque es algo que Mojosa va a poder tener entrada. Bueno, Tincho, muy muy bien ahí el análisis que hacías, así que no sé, Martín, querido, si tienen algo más para anotar, si está Fede, si está Ari por ahí, que los pasen, porque vamos a ir cerrando en un rato más. Gus y yo vamos a continuar un rato más con lo que es Racing Sin Fronteras, así que no sé si está alguno de los muchachos por ahí. Te cuento, Javi, que luego de la conferencia y de algunas charlas más, tanto Fede Pérez como Mario Velosa huyeron hacia sus respectivos hogares, así que acá la tarea está completa. Con Pablo Margoli ya estamos retirándonos del cilindro lentamente, los colegas también se van, solo quedan algunos jugadores por retirarse, mismo el árbitro del partido, Chenique, varios seguimos pensando que fue penal, no sé ustedes cómo lo ven ahí. Penal. Sí fue penal. Penal, ¿no? Bueno. En conferencia de prensa, Mostaza no quería polemizar, pero se notaba con claridad que había sido penal. Tal vez Vieto no se tiró en su debido momento, no supo caer bien, pero fue penal esa jugada. Sí, fue penal clarísimo. Nosotros tuvimos la oportunidad, luego lo vas a ver para que te calentes más, Tincho, para que te calentes. Claro, más. Pero el tema acá es que si Auche, por ejemplo, convertirse en la situación y terminaba 1-1, nadie va a estar hablando del penal. Entonces, me parece que ahora Mostaza la semana va a trabajar para que los resultados estén más allá de cualquier improviso, como puede haber sido el gol de Mauro Sáez, que fue una jugada muy confusa, o como puede ser una situación en contra del árbitro. Yo creo que Mostaza puede y tiene material para lograrlo. Que mucha de la culpa la tiene Quiles, Tincho, te digo, no sé si claro. Lo pudiste ver bien o qué, pero sí. Mucha de la culpa tiene porque él se queda muy enganchado, entonces no se da cuenta de quién viene de frente para poderlo habilitar, y fue lo que hizo. Pero bueno, Martín, agradecerte, muy buen laburo como siempre desde las canchas hoy en casa. Una lástima, se esperaba otro arranque para Mostaza y se esperaba un nuevo respiro para Racing, para arrancar mejor. No fue así, seguimos con la ilusión prendida, por suerte de gratis, ¿no? Por suerte de gratis, no pagamos un 5, pero seguimos con la ilusión prendida. Te agradezco a vos, te digo buenas noches, y no sé si Pablo Margoles para despedirnos, y nosotros vamos a quedarnos con Achita Ludueña, Tincho. Dale, Javi, buenas noches a vos, a Gus, como siempre, un gran trabajo, a toda la gente de la FM 100.9, de Preguntasi, obviamente a todos los oyentes que son los que nos hacen posible esto, un saludo grande a Chilo de Bastar, y bueno, a todos los colegas que participaron en el programa, y ahí te paso con Pablo para ir cerrando. Dale, Martín, abrazo grande. Sí, Javi. Oleto, para cerrar, tenemos un ratito más junto a Gus, junto a Chita, que se viene, y quedamos nosotros en Racing Sin Fronteras para cerrar a las 24, Pablito. Perfecto. Sí, acá ya estamos saliendo, como te dijo recién Pincho, prácticamente no queda nadie. El micro sí, que ya está a punto de salir también. Obviamente, bueno, caras largas como siempre, como últimamente, ¿no? Pero bueno, hemos hablado fuera de micrófono con alguien que está acercado al plantel y que no le gustaba mucho la ciudad de Mostaza, pero dice, ¿sabes que me va a sacar a Racing de esto? Dice, mira que a mí no me gustaba, no era de los que quería que venga, pero ¿sabes que lo saca adelante? Le digo, sí, yo no tengo duda, la verdad yo opino lo mismo, esperemos que se empiecen a dar los resultados, ¿no? De esta manera hay que mejorar mucho, es obvio, hay que laburar mucho, pero la misma que decíamos en estas semanas, en estos meses, hubo muchas cosas raras, ¿no? De 2-3 meses para acá. Y Racing demostró, a pesar de todo, que hubo partidos que tenía que haber ganado ante equipos importantes. Entonces, imagínate ante equipos que no son tan importantes, pero se acostumbró a perder. Ahora no solo es el tema de la actitud, sino lograr un resultado para recuperar la confianza. Pero tengo la esperanza que va a salir adelante. Ojalá empiece todo en Bahía Blanca, ¿no? Ojalá, Pablo. Así que, bueno, Pablito, decirte que muchísimas gracias. Gran trabajo, como siempre. Hoy, por primera vez, Pablo lo decía, no coincidimos. Por primera vez en lo que tenemos de trabajar juntos, no coincidimos en comentarios. Pero puede pasar, ¿no? Puede pasar, siempre lo hemos dicho, coincidir o no, pero la idea es tirar todos juntos, así que, bueno, Pablo, nada, te mando un abrazo de mi parte, felicitarlos por el gran trabajo de siempre, y nos encontramos hasta el próximo martes, Pablo, con Racing Sport. Dale, nos vemos y, ojo, no vi al Barcelona contra Vélez, vi a Racing, pasa que lo que venía jugando Racing creo que fue un pasito adelante, pero soy consciente que hay que mejorar y muchísimo, así que paso a paso, dice acá Pincho. Un abrazo grande a vos, a Gus, a Chita que va a estar ahora, a Santi si está, y bueno, a todos los oyentes, ¿no? Santi Ramírez un capo, un saludo para todos y bueno, vamos a salir, es paso a paso como todo, Javi, pero estoy casi convencido que va a ser así. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y el abrazo para todo Racing Sport. Ahí pasaba Pablo Margoles, ahí pasaba Martín Casal y toda la gente de Racing Sport. Gran trabajo hicieron los muchachos. Nosotros continuamos, gente, hasta las 24. Se viene. Ariel Achita Ludueña, se viene también Santiago Ramírez, Gustavo Jarachero, a través de www.chatacadé.com/radio, también a través de la FM 100.9 Premium Classic. En TuneIn nos pueden encontrar como Premium Classic o www.premiumclassicfm.com.ar. Le doy la bienvenida de inmediato a Ariel Achita Ludueña, el capo de Planeta Racing. ¿Cómo anda, Ariel? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Te digo bien por una cuestión de formalidad, pero a nivel salud y a nivel Racing, la verdad es un día triste, si se quiere. Sí, obviamente, que a la tarde te dije ahí que espero te recuperes pronto. Y lo de Racing, muy difícil decirte que ojalá te recuperes pronto. Parece que estuviera engualichado, no puedo ir a la cancha. Hace 5 partidos que todas las veces que tengo que ir al cilindro pasa algo. que me hace perderme de la oportunidad de poder estar en un lugar al que no voy desde el partido contra Unión, el día del famoso velorio. Donde estuvimos ahí sí. Estuvimos compartiendo con toda la gente de Racing. Ahora me escribieron a mí también al Twitter que vaya al próximo partido, me dijeron. Sí, tengo entendido que hay peñas que te pagarían el viaje, inclusive, para que vengas. Bueno, y si pones la plata, vamos a ir a sacar a Racing de esto. Otro soporte. Sí, sí, sí. más allá de eso, por lo pronto, espero que sea un toque de atención el partido de hoy. Algunas cosas vi medio pasito para adelante y en otras un poco más de lo mismo, pero era un poco como decía hace un ratito en el Twitter, así como no iba a ser mérito de Merlo si Racing ganaba hoy, hay que decir también claramente que no es culpa ni responsabilidad de Merlo que Racing haya caído derrotado. Es claro que se perdió por la mínima. Saja tuvo mucho que ver en ello, pero también es cierto que Racing lo tuvo a tiro del empate y que perdió por un solo gol, y que tiene que ver con una desconcentración en el caso de Quiles, quien toda la jugada estuvo habilitando a cualquier delantero de Vélez que participara de esa jugada. A cualquiera que viniera, ¿sí? así fuera a Gareca que viniera a saludarlo, lo iba a habilitar Quiles. Sí, sí, sí, podía ser el gol de Turu Flores tranquilamente. Sí, muy, muy mal lo de Quiles, la verdad no se ha vivido nunca. Paso a darle la bienvenida a Santi Ramírez. Termito, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, querido? Oh, bastante enojado, muy enojado. Oye, la voz, nada más, Achita. ¿Cómo le va, señor Termo? Hola, cariño, ¿cómo está? Está Gustavo Sanashiro también. ¿Cómo le está? A ver, pasando el limpio. Tenemos al Termo costarricense, al Termo argentino y al Termo japonés. Racing sí, putos no. Sí, sí, sí, hoy es el programa este, es el que diagramamos en Villa Devoto una vez. Yo no estoy enojado, yo estoy desilusionado obviamente, pero no quiero entrar, y acá es donde va a ser polémico lo mío quizás, no quiero entrar en el gataflorismo clásico del hincha de Racing. Veníamos perdiendo 35 millones de partidos, nos hicieron 45 goles, hicimos 3 y pedíamos actitud. Bueno, hoy tuvieron actitud, muchachos, así que hay que ir de a poco. No nos podemos estar apreciados, porque ahí me parece... ¿Qué le vamos a pedir? A tipos que hace 6 meses que están de vacaciones, hace 3 meses que están de vacaciones, le vamos a pedir que de un día para el otro se acuerden de jugar a la pelota. Seamos realistas. Pedíamos actitud o pedíamos que por lo menos pongan huevo. Bueno, ahí tienen los huevos, pero no nos alcanzó. Así que yo vi un progreso. Y cuando estás en el fondo del agua, un pequeño progreso, estás 2 pulgadas más cerca de la superficie para tomar aire. Y bueno, yo lo tomo así. Estoy caliente, estoy desilusionado igual que ustedes. Pero yo vi hoy a nivel general, a pesar de los pasos para atrás que da Villar, es decir, el desprogreso de Paul, el desprogreso de Vietto, como equipo vi que hemos dado un pasito de bebé para adelante. Y yo es así como me estoy tomando a Racing hoy en día, como cuando mi hijo dio su primer paso y dijo su primera palabra. Cualquier cosa me viene bien. Hoy vi algo y bueno, no estoy tan mal. En lo particular, Gus, me parece, es decir, a eso apuntaba con lo vi medio pasito más adelante a Racing. Después, bueno, repitió muchos vicios que ya tiene este equipo. No, Santi. Mira, desde mi punto de vista hay jugadores que siguen demostrando que sin importar el técnico que pase, no tienen la capacidad de estar en primera de Racing. Mostaza hizo algo muy bien, que es borrar a Pelletieri, que era un desastre hace un año, puso a este chico de Rolfelser, que tuvo mucho orden para jugar y algo de criterio. No fue un gran partido, pero hizo un partido aceptable. ¿Sí? Por lo menos me los metió de atrás. ¿Coincidís antes de que lo condicionó la amarilla? Lo condicionó la amarilla, y la amarilla que además para... se la hace ganar... Tenía que haber sacado. No, y se la hace ganar Cajáis con un error infantil de ir a buscar a la mitad de la cancha un jugador a 30 metros. Lo de Cajáis, Cajáis sí es uno de esos jugadores que no tiene que volver a pisar la cancha de Racing. Pero no lo digo, de verdad, es un desastre Cajáis. Vos lo mirás y sabés que se tenía que defender por dos todo el partido. Coincido ahí con Santi. Coincido y mucho con Santi. Ortiz, Mariano pareció mejor que Cajal. ¿Sabes qué pareció? Por un momento, Hitch parecía libero. Es que estaba en el medio de la defensa, porque Cajal no paraba nada y encima salían todos. Cajal se adelantaba 15 metros a correr a Prato, perdía. Prato le ganaba la espalda y quedaba Sabichich contra tres tipos, todo el partido lo mismo. Bueno, esto es lo que yo no veo mucho hace tiempo en Racing, y por qué no me voy tan, es decir, veo allá un túnel muy largo, muy negro, pero veo una luz. Díganme ustedes, ¿hace cuánto tiempo ven un central de Racing que corre un delantero contrario y de atrás y lo alcanza? Sí, el único es Sabichich. Sí, y Corbalán también, Corbalán también corrió varios y les ganó. Y bueno, yo creo que si a la defensa hoy en día le inyectás un 6, ya sea Espíndola, no sé. Si a Miguel y lo seguro que no, por la duda, claro. Si a la defensa le inyectás un 6, la defensa va a ser mucho más firme con Roger Heiser adelante, como se paró y que se paró, como se paraba Panchito Maciel a veces cuando jugaba con la línea de 3 o de 5, se parió bien, o Bastía mismo que se metía en los centrales en otra época, se paró bien, no los miró de atrás, les costaba ir manejar la parte de tres cuartos de cancha, se diluía, se lograba diluir el ataque de Vélez un rato, después fue un desastre Racing, pero bueno, durante un rato Racing lo pudo contener, el segundo tiempo se tiró un poco atrás Vélez, Racing se pudo adelantar, mejoró Villar cuando salió de Paul, otro que no tiene que volver a jugar. No se va de Paul insultado y silbado porque sí, y la gente dice, no lo insulten, es un pibe. De Paul es un pibe que gana millones de dólares o de pesos. No es un pibe. Si es un pibe para cobrar, entonces es un pibe. Un pibe es Gómez, que tiene un contrato precario, tiene un primer contrato, que se gana con la sangre, lo que corre, lo que pone ese pibe, te conmueve, decís, bueno, está bien. De Paul no es un pibe, de Paul en este momento es un parásito. La palabra que lo define es parásito, porque vive del club y no le da nada. Vive y absorbe la vida del club y no le da nada a Racing. Mejoró sin De Paul. Santi, perdona, es lo que y a Cheta, es lo que le decía yo a Lupina ahora que hablamos, a Martín también, que siento que urge que De Paul vaya al banco junto con Vieto, sí o sí. Deberían ir ambos al banco. Mejoró Racing sin De Paul, porque dejó de tener la pelota estúpidamente y sin sentido durante más de 5 segundos en cada pie. Empezó a tocar de primera, la agarró Villar, empezó a tocar de primera, Villar mejoró. Y terminó hasta poniendo pase gol. Decir que el pase gol es auche, ¿no? Que auche es auche. Le pones 5 pases gol, van 4 a la tribuna y una te la saca el arquero en el medio del arco. Es así, auche. Aunque ya es el nuevo Luguerzo, ¿no? Sí, ya es. Y De Paul se está convirtiendo en el nuevo Toranzo. No se esconde nunca, a pie siempre, pero está creando esto. 70% de gente que lo detesta y el 30% que lo banca, bueno, por otras razones, porque no se esconde, porque todavía es un pibe y es patrimonio del club o algo. Lo que yo estaba diciendo, el ejercicio que quiero hacer es este, en realidad. Igual ahí Santi me llevó otra vez a De Paul, pero el ejercicio que yo quería hacer es, en este quilombo, con un nuevo entrenador de la categoría y de la significancia histórica en el club que tiene Mostaza, ver, por más dificultoso que sea, ver si hay algo positivo, si hay algo que podemos rescatar estos primeros 90 minutos. Acá Pichón, yo creo que sí. Me pone, para Pichón en el chat me pone, Ponja soñador, parece John Lennon, sos un soñador, pero sos el último. pero yo creo, yo vi eso. Y hoy, hoy, después de 11 fechas de pedir, al menos pongan la pata, como Suculini la puso en el minuto 46, está bien al pedo por ahí, pero puso un patadón que no sé si lo amonestaron o no, vi algo. Y de eso me agarro de acá a 10 días, ¿no? Igual vos sabés que para mí no pasa Suculini y lo borra en 2 semanas. De lo firme donde vos quieres. ¿Te parece? Sí. Sí, con el plazo que tiene hoy, sí. ¿Vos estás en el grupo? En lo particular estaba conforme con la actitud hasta que me enteré que le van a dar 2 días libres. Me parece que no es el momento. Me parece que aunque sea, lo he dicho varias veces en lo privado y creo que es la primera vez que lo digo en lo público. Aunque sea, vayan a sentarse, tomar mate y mirarse las caras, pero vendan un poco de humo para afuera, háganle creer a la gente que por lo menos esto le preocupa. ¿Coinciden conmigo en que Racing debería entrenar mañana? ¿Coinciden conmigo en que Racing debería entrenar mañana? Pero sí, todos los días tienen que entrenar hasta que por lo menos te ganen en un partido. Cuando ganas un partido te ganaste el derecho a tener otra vez uno de día libre, querés tener, sí. Ahora perdés, ya fue, sí. Santi, ¿recordás cuál fue la última peor racha antes de esta? Y a mí se me gana... ¿Cómo se cortó esa racha? Todos los días. Cuando me ganaron. Todos los días hasta que ganen. Vale. Es que es así. Sacó 2 puntos. 2 puntos de 36. Y los jugadores tienen 48 horas libres. Racing no está para desperdiciar una hora. Es inaudito. No. Ahí se tiene que poner mostaza firme. Ahí tiene que venir y decir, no, acá todos los días. Lo que pasa es que no es el estilo tampoco de mostaza ese. Hay que ver. No sé si no va a ser eso. Ojalá para enderezar un poco el barco, ¿no? Sería bueno que arranque por ahí. El estilo de mostaza es generar una reacción. Las reacciones en general las logra con a quien cuelga, a quien va colgando. Yo te digo, vos hablás de Suculini y te gustó la patada. Esa patada fue estúpida. No me gustó. Yo lo que digo es lo siguiente. No venimos queriendo eso. Yo no quiero que jueguen al fútbol. Yo no quiero que peguen patadas por pegar. Yo quiero que se jueguen al fútbol. Para pegar patadas entro yo, si querés. ¿Tá? Que no se pegara, en realidad siempre me pegaban a mí, pero no importa. Entro y me regalé una doble menso en la cabeza de alguien y está todo bien. Me llevo una para ropa. Para mí me gente para aplaude que voy a patear el arco. Claro. Jugame al fútbol. Aunque no sea el destino. Exacto. Sí es correr. Correr menos a todos, sí. Pero pegarles patadas no. Y menos cuando la pelota se estaba yendo para otro lado, estaba para hacer un pase el tipo. Le pegó una patada totalmente innecesaria. Suculini fue un desastre. Uno de los peores del equipo de hoy, pero por escándalo. Junto con el y tenés a Gordo. Fue un desastre. Ahora, con respecto al tema que estamos tratando, nos pasa un mensaje acá, dice, tienen que entrenar todos los días, 8 horas como mínimo, como lo hace cualquier deportista profesional. No sé si 8 horas, porque 8 horas en el fútbol debería estar lesionado. Pero ni siquiera pedí que entrenen, aunque sea, claro. Vamos a lo mismo, que hagan grupo, que miren videos, que jueguen al truco, que hagan fútbol, que hacen lo mismo que hagan durante la semana. Que pelotuden como siempre, pero en la cancha, que vayan ahí a la cancha, por lo menos. Pero que hagan grupo, porque esto no se va a salir solo. Es decir, alguien le tiene que meter en la cabeza a Vieto, que no se va a salvar solo, a De Paul, que no se va a salvar solo, que tiene una serie de compañeros que se rompen el traste para recuperar la pelota, una serie de 2 compañeros, que se rompen el traste para recuperar una pelota y que él no la puede desperdiciar libremente. Que no se va a salvar nadie solo de esto. Y esto es algo que no entienden desde que arrancó el campeonato. Ya pasaba con Cienfuegos. Me estás haciendo picar la boca. Estos chicos no entienden. Estos chicos entienden que hay que salvarse solo, porque son chicos que vienen 8 años de gerenciamiento, todos entraron al club en el 2001, 2002, 2003, ojo al parche. Bueno, estos vienen con una cultura de salvarse solo futbolística y económicamente. Está bien. Y desgraciadamente, estos últimos 5 años no hemos, en primera persona del plural, no hemos hecho nada para cambiar esa cultura. Y hubo, ahora, discúlpame, te digo una cosa más, y corto. Hubo en este último año y medio, además de todo lo que vos decís, hubo en este último año y medio un presidente, un vicepresidente, un director técnico y un manager que estuvieron firmándole cualquier pelotudez a todo el mundo. No hubo más respeto por el dinero, no hubo más respeto por ganarse las cosas, todos parecen grandes, todos multimillonarios, todos felices y contentos, y llegaste al punto del cual un tipo se te planta y te pide aumento de sueldo habiendo perdido 12 partidos casi al hilo. A eso llegaste, a esa falta de respeto, tacto, inteligencia, madurez. Y es un tipo de 33, 34 años que atajó un penal y se hizo ídolo. A eso llegaste. Le firmaste, Coberno le prometió un contrato por atajar un penal al número 5. Bueno, cuando estás en esa situación, ya está. Ya está. Le firmás cualquier boludez a cualquiera. Ya está. No hay más respeto a nada. Viene dinero y te dice, no, pará, yo voy a volver en la reserva. Dame, no sé, un contrato de $700,000 por, no sé, por gol. Llegás a cualquier cosa. Y con ahí, sí, sí, somos la Masía. Vení, sos el próximo Higuaín. Y no, ¿sabes qué? Son pibes, no son nada. Y Racing juega con nada. No tiene nada. Esa es la realidad. Te interrumpimos 2 veces, chita Carlos Termo. No, por favor, esto es mesa de opinión y me gusta escucharlo también. Vio que había importado que soy yo. No, por supuesto, usted que es el host, es el que, digamos, más equilibrados. Esto se soluciona, vos justamente hablabas de la formación genética, bueno, esto se soluciona con una identidad de grupo, es decir, cambiando una identidad por la otra. Lo que vos contabas, Chino, justamente es la identidad con la que los chicos vienen desde su formación, desde su gestación y de la época, en el contexto en el cual ellos fueron formados. Bueno, estas cuestiones justamente se corrigen con la formación de un grupo, con la identidad de un grupo, y esas cosas no hay otra forma de las cuales poder formarlas que sea con la convivencia. Y la realidad es que a Merlo de acá a diciembre no le sobra tiempo y acaba de desperdiciar 48 horas. Lo que yo no he visto, yo no hablo mucho de fútbol, ¿no? Por razones obvias y públicamente conocidas, pero lo que dijiste vos recién, Chita, me parece que le diste el clavo en la cabeza. Creo que jugadores como el Pueblo Abierto, otros, no valoran el trabajo de los compañeros. Por ahí hay un par de compañeros que están rompiendo el culo, corriendo a todo el mundo allá atrás para sacarle la pelota, y cuando te la entregan a vos no le están dando el valor que esa pelota tiene, porque esa pelota que te están dando a vos limpita en el medio campo viene, no solamente viene con la humedad del pasto, viene también con el sudor de todos tus compañeros que anduvieron corriendo. Entonces no hay eso de valorar el trabajo del compañero. Y es que es así. Eso es. Hoy día un pase que le dieron a Depoy, que creo que la podría haber alcanzado. Y claro, y la deja seguir. Pase lateral, la dejó seguir y se fue al lateral. Una pelota que le lanza a Villares, la recuerdo. Sí, fue un poquito atrás, 3 metros, pero claro. Macho, tenés 20 años. Pegate una corredita y la podés hacer. Y se hacen quedar mal entre ellos. Y el tema que no había corrido nada. Bueno, gente, nosotros nos vamos a despedir. Rápidamente le voy a pedir a cada uno de mis compañeros que den un punto de vista de lo que pretende o espera, o esperamos, en este caso nosotros, como comunicadores, ¿no?, de Racing que somos, para lo que viene, sería ya para el lunes de la próxima semana. Así que arrancamos con Santi Ramírez. Bueno, que el trabajar se convierta en trabajo, o sea, que pasemos de la palabra al hecho, como corresponde, que se asuma la responsabilidad del caso, que se den cuenta dónde están y a quién tienen en este momento director técnico, que no se lo pueden comer también. El cambio de actitud sirve y es válido cuando también se acompaña con el fútbol. Para poner 11 corredores puedes poner cualquier cosa, pero si se pone un equipo, tiene que ser un equipo. Lo del segundo tiempo es bueno, pero no alcanza. Hay que meterla dentro del arco también. Y algunos jugadores tendrán que pensar muy bien si de verdad tienen ganas de seguir en el club, porque no parecen jugar con esa sensación. Todo el apoyo a Mostaza, la gente se portó muy bien. Creo que eso es algo que, no sé si lo hablaron, pero también es valedero. Se apoyó como corresponde. Tiene que volver algo. Si no, vamos a volver a donde estábamos hace una semana atrás. Hay que tener fe. Bien, Santi, pasamos con Buhan Ayero, el productor general de Racing Sin Fronteras. Sí, productor de huevos. está bien, para seguir siendo coherente en mi caso personal, fe ciega solo de moda, ¿no? Hay muchas cosas que hoy me estoy obligando a no ver en la cancha para poder sacar estos pequeños diamantes, o que no son ni siquiera diamantes, estas pequeñas perlitas que hay por ahí, que me permitan a mí creer que vamos avanzando de alguna manera hacia algo mejor. Me rehúso a entrar en el gatorrorismo. Se pedía huevo, se pedía actitud, se pedía al menos actitud. Bueno, hoy la tuvimos, es otro lado positivo. Creo que la gente alentó todo el partido y puteó cuando tenía que putear, que es al final del partido, totalmente comprensible. Ahora hay que esperar. Me parece que este es el primer furcio de Mostaza. 2 días libres, sí, debo coincidir con eso. Después de dar 2 o 3 conferencias de prensa en que la palabra trabajar fue la más utilizada, y después una derrota más, 2 días de descanso me parece que son un poquito fuera de lugar, bastante fuera de lugar. Pero bueno, nos encontraremos el próximo miércoles. Antes que me maten, solamente voy a decir que el lunes la cita es a las 21 horas en Racing, una pasión inexplicable, porque me tienen amenazado que no los nombramos. Los Manderrama. Es una cosa muy común. Es algo muy común en ese programa, me consta. Me tienen muy amenazado, sí, y ya me han dicho que conocen gente a nivel internacional que me va a romper la vida acá en la casa. Así que la cita a las 21 horas en AM970 Radio Génesis, en Racing, una pasión inexplicable. Y después, bueno, que cada uno mande sus chivos. Yo mandé este porque quiero seguir en un... ¿no? El tipo que me amenazó me llevó a 1.10 m, así que creo que ustedes sabrán con ustedes comprender. Hablando de termos, que lo escuchen, ¿no? Sí. Sí. Es un termo ya familiar, ¿no? Pero ese es para mate, sopa y puchero, todo junto. Así para vos, bueno. Pichón, saludos. Solamente para cerrar, decir que ojalá se nos empiecen a dar las cosas. Y una cosa que me olvidé, que me la anoté acá. Hace 2 partidos que no nos hacen goles, todos los goles los hacemos nosotros, Quiles habilitando hoy y el gol en contra del partido pasado. Esto es ver una perla en el medio de la mierda, pero bueno, así soy yo y debo creer que vamos para algo mejor. Así que un abrazo a todos, gente. Bueno, Gus, muchísimas gracias y cerramos con Acheta. Por lo pronto, esperar que esta actitud sea el principio de algo, pero también me parece que Merlo se va a tener que enfocar en 2 cuestiones que son importantísimas, que son lo físico, en lo cual hay una clara falla de Luis Ubeldía en la preparación de la pretemporada, y también de la dirigencia en traer los refuerzos a 2 días de arrancar el campeonato. Esto lo va a tener que tratar de subsanar Merlo, y ya lo sabía antes de asumir, así que a partir de las próximas 2 semanas será responsabilidad propiamente de él. Es algo que va a tener que trabajar mucho, y sobre todo lo que va a tener que trabajar es en armar una idea de juego sobre la cual se apoye este plantel, porque con huevo lo único que podemos hacer es una tortilla. Esto es fútbol y se necesita de que los jugadores le pasen la pelota al compañero, de que tengan idea de que cuando uno sube el otro baja, y estas cuestiones son propiamente facultad del técnico. En lo particular, espero que de este error, que es darle 48 horas libres al plantel, también se aprenda. Hay que tener tacto para hacer algunas cuestiones. Si Racing gana 3 partidos, nadie va a decir nada por 48 horas libres. Pero si Racing tiene 2 puntos de 36, y me parece que no va a caer bien. A los incendios se los apaga con agua, no con nafta. Coincido con las palabras muy certeras, Acheta. Y personalmente ya salió, coincido con tu estado de BBM, Acheta, muy bueno, un aplauso para sí, muchas gracias. Solo hay que volver a organizar otra vez un velorio en la cancha de Racing. Ahí los que tienen a Cheta en el BBM pueden ingresar a leerlo, está muy bueno el estado. Claro, gente, de mi parte, gracias. Igual, de mi parte, de trabajo, seriedad, responsabilidad, que tengan cara los jugadores, que tengan vergüenza, que se acuerden que están en Racing y ahora que se acuerden que están con una persona con la que no se jode, que es una persona que tiene todo el respaldo de toda la gente de Racing, ¿sí? Lo tienen a Mostaza ahí. Aprovechar que lo tienen a Mostaza, un pequeño desliz en el arranque de Mostaza, podríamos decir, flashó, dejó 48 horas al descubierto. Bueno, Mostaza, por favor. El resto no ponemos en duda el trabajo de Mostaza Merlo, esperemos que de verdad venga a trabajar, que venga a hacer las cosas de la mejor manera, con todo el apoyo de la gente, como lo dijo Santi Ramírez, como lo dijo Gus y como lo recalca también Achipa. Solo así se puede salir adelante con el trabajo que pueda hacer. Horas fútbol es lo que necesitamos, eso es lo que necesita Racing. Así que de mi parte esperar, en la semana iremos hablando un poco más de todo el acontecer, de lo que se viene en Racing. Y el miércoles nos encontramos nosotros a través de www.chatacadé.com/radio a partir de las 23 y hasta las 24 horas con Racing Sin Fronteras. De lunes a viernes a través de Radio Arroa de 18 a 19 horas pueden escuchar Planeta Racing y además también en 105.1, ¿es, Acheta? Sí, señor, así es. Okay. Para que obviamente, porque me tienen amenazado y secuestraron un familiar, nos pueden escuchar el lunes a las 9 de la noche a través de AM970 en Racing, una pasión inexplicable. Y le pido a los señores secuestradores que ya pueden liberar a mi familia. No olviden visitar www.planetaracingrc.com.ar. El mejor multimedio. Sí, también Santi puede liberar. Ahí me suelta, ya, por lo que voy a decir, el mejor multimedio de Racing, la verdad. Hay gente muy buena que viene trabajando muy bien, pero el mejor multimedio de Racing lo tiene a cargo estos señores que están acá al lado mío en la mesa virtual, Achita Ludeña y Santiago Ramírez. Ya Santi, saben, le doy la prima, dale. me depositas, Santi, más tarde. www.planetaracingrc.com.ar. Gente, con esto me despido. Se viene, no será el multimedios de los capos de Planeta Racing, pero sí, venimos muy muy pronto con un blog para Racing Sin Fronteras. Ya está todo armado, así que en la semana probablemente ya se estrene. Hay gente muy buena que va a escribir con nosotros, que va a tenerle la mejor información, así que ahí les iremos avisando vía Twitter. Antes de despedir, saludar a Ariel Piñeiro, que se conectó ahí al final, dice, Javier Sosi, que tiró algo ahí, no comparto, pero bueno, bienvenido sea su comentario. También a Diego, como siempre, que nos escucha, Martín Lengua, con quien tampoco coincido lo que está diciendo hoy, pero gracias por bancar siempre. Por lo general coincido, hoy no, se debe estar cagando de risa ahora, pero bueno, y a toda la gente que nos escucha siempre, esperar que Racing levante, esperar que se pueda sumar un poquito más de puntos. Antes de irnos, dígame, Achita, ¿cómo va la encuesta con los puntos de Merlo frente a Racing? Dame un segundito, ya estoy entrando justamente a planetaracingrc.com.ar, que estamos viendo el tema de la encuesta. Por lo pronto, decir que ya los 24 de la encuesta no se llega, porque bueno, hoy se perdieron 3 con esta derrota. Lo que va a ser importante es esta cuestión de que va a tener 2 partidos visitantes. Quizás sin la presión de la gente, Mel no pueda llegar a lograr una sumatoria de puntos un poco más cómodo, sin el hostigamiento de la gente, y capaz los jugadores pueden llegar a jugar un poco más distendidos. La opción de 10 a 15 puntos tenía el 49%, la opción de 16 a 20 puntos tenía el 28%, y de 1 a 9 el 17%. Bueno, ahí está, ahí les queda todavía para que puedan votar. Recuerden www.planetaracingrc.com.ar para que entren y voten ahí entre semana. También el saludo para Lupina, el saludo para Brian Eisenberg y también para Leo Paraíso, que nos acompañaron en el postpartido. Así que muchísimas gracias, gente, por acompañarnos. Nuevamente decir por este equipo, disculpas, no podemos hacer un postpartido como la gente o como el que queremos, pero bueno, vamos a seguirle remando. Lo que pedimos siempre es justicia por Nicolás Pacheco, no vamos a dejar de pedirlo nunca hasta que se cumpla. Así se lo dijimos a la gente de Racing Onada, no lo voy a dejar de pedir hasta que sea una realidad. Justicia por Nicolás Pacheco y nada, gente, aguante Racing en todos lados. Chau, chau. AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing.